Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día jueves 28 de enero. Y como es habitual los jueves, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y candidata convencional a un alcance por el Distrito 12, Bárbara Figueroa. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo. Un saludo para todas y todos. Bárbara, para empezar a abrir páginas interesantes, especialmente el mundo laboral con usted, sabemos que hace muy poquitos días se anunció o se lanzó oficialmente ya este inédito Consejo Asesor Laboral, integrado por 18 destacados especialistas. Son gente que algo parece sabe del mundo del trabajo. Está el exdirector de la OIT, Juan Somavía. También está el señor Rafael Freire Nieto, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, la ex ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, en fin, todos ellos convocados, entiendo, Bárbara, para poder nutrir a ustedes como dirigentes y candidatos también a convencionales, elementos importantes para desplegar este debate constituyente, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros ya hicimos público el día viernes de la semana pasada, si no me equivoco, una vez que ya se cumplió el primer paso, ¿no?, la primera etapa de la ratificación de las candidaturas a convencionales, y no teniendo objeciones ni observaciones ninguna de las candidaturas del movimiento sindical, al menos en aquello que dice relación con lo que tanto algunos han preguntado, ¿no? ¿Qué pasa con los dirigentes sindicales? ¿Si tienen o no tienen que renunciar? ¿Si va a haber alguna observación por parte del CERVEL respecto a este punto? Una vez que esa primera, digamos, etapa fue resuelta, decidimos hacer ya público este esfuerzo en el que estamos trabajando hace un par de meses, una tarea que ha estado encabezada por nuestra fundación, particularmente por Pablo Centeno, abogado laboralista, quien ha estado siendo, digamos, el soporte, la coordinación de todo este equipo, que es un tremendo equipo. Yo me siento muy privilegiada y orgullosa de que el mundo sindical, el mundo de los trabajadores y trabajadoras, pueda contar con un, digamos, con un consejo asesor técnico, que efectivamente su función no es reemplazar el rol de los dirigentes. Hemos sido enfáticos en señalar aquello en este lanzamiento público, ¿no? El propio presidente de este consejo, quien va a coordinar y dirigirlo, que es Juan Somavía, exdirector general de la OIT, fue muy claro, yo diría que fue bien magistral la presentación que hizo de este consejo, porque fue muy claro señalar dos cosas. Uno, que efectivamente este consejo no iba a reemplazar el rol de los dirigentes y el rol histórico que ha jugado la central y los documentos y material histórico que ha acumulado en su experiencia y en su lucha respecto de todas las materias que tienen que ver con el debate sobre la nueva constitución, la garantía de derechos, el rol del Estado y entre ellos también, por cierto, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los derechos colectivos en el marco de la ratificación de los convenios internacionales, pero también un punto que es esencial, que lo hemos planteado nosotros públicamente también y que es una definición que hicimos en nuestro Congreso de enero del 2020, que es esta tesis principal de poner el valor del trabajo al centro de la sociedad. ¿Eso implica avanzar en garantía de derechos? Sí, por un lado, derechos individuales y derechos colectivos. Significa establecer dónde debieran estar las prioridades a la hora de pensar el desafío de un modelo de desarrollo que sea sostenible y que alcance a todos y todas, y no solo que concentre mayor poder y riqueza en unos pocos, y eso significa ya no poner el foco en el mercado y el control del mercado y el capital, sino que poner el foco a escala humana en los trabajadores y trabajadoras, en los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto desde ahí pensar las políticas públicas y desde ahí pensar las políticas de derecho en términos del derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y a la vida digna, derecho al transporte en condiciones óptimas, porque aquí, claro, pensamos los barrios, pensamos los lugares donde habitamos como si estuvieran desconectados, de que muchas veces tenemos que trasladarnos hacia otras comunas y otros sectores para poder trabajar, y en eso muchas veces hay, pues, está la mejor planificación de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de herramientas, pero además también poner el valor del trabajo al centro de la sociedad es hablar de democracia, es hablar de un Chile justo, un Chile donde no solamente, digamos, si hay que hacer una democracia más participativa, sino donde esa participación también la fomentemos, y fomentarla significa plebiscitos, consultas en todas aquellas materias que sean de interés nacional y comunal, en el caso de hacer consultas a niveles de los territorios, sino también valorar el rol de los actores sociales, potenciarlo, cuestión que durante estos últimos 30 años no ha ocurrido, y donde el valor del diálogo social es esencial. Es decir, acá no puedo pretender que la manera en que yo me voy a relacionar con la ciudadanía para que esto sea más participativo sea solo ejerciendo la posibilidad de referéndum y de consulta. También tiene que haber espacios de escucha, de incidencia en las políticas públicas, y eso pasa por comunidades organizadas en primer lugar. Es decir, el desafío es en primer lugar nuestro, organizarnos, pero después de eso es que eso tenga legitimidad y valoración, y que por lo tanto no podamos pensar una política pública sin que esa tenga también la opinión, la participación y la incidencia de los actores organizados. Y eso, que ha sido un elemento que ha estado ausente en el debate de los últimos años, también se pone al centro. Entonces, esto es pura ganancia para la democracia. No es un problema solo de decir, mira, los actores sindicales van a ir a aportar con su expertise sindical y con los temas de los trabajadores y trabajadoras, sino que vamos a ir a contribuir en un debate que es de largo alcance, pero donde no podemos dejar de reconocer que parte sustantiva de la posibilidad de pensar este nuevo Chile pasa por el rol de aquellos que generan valor, y los que generan valor principalmente son los trabajadores y trabajadoras en todo el sentido de la palabra. Entonces nosotros estamos muy orgullosos con esta iniciativa, con este desafío que, tal como señalas, efectivamente es muy transversal, contempla miradas muy diversas, expertices de los distintos ámbitos, desde el ámbito de la academia, de lo que se ha ido construyendo, desde el ámbito internacional. Está también Antonio Bailo, que es destacado abogado laboralista español. Están también quienes han asesorado otros procesos constituyentes, ¿no? Bolivia, Ecuador, etcétera, con Martínez Dalmau. Por lo tanto, es un amplio arco, con abogados, con sociólogos, con economistas, también miradas diversas, de tal manera que toda la expertise del mundo sindical, todo lo que hemos construido en nuestros años de lucha, toda nuestra documentación acumulada, los instrumentos y documentos de la Comisión de Políticas Públicas, lo que han construido nuestras ramales y sectoriales, sería el primer insumo de este equipo para poder transformar eso, no solo en declaración de buenas intenciones, no solo en un buen verso, sino que principalmente en una propuesta de normas constitucionales que nos permitan entonces ir a dar el debate con todos los elementos a nuestro haber. Nosotros esto lo tomamos con la mayor de las responsabilidades. Ser convencional para quienes somos del mundo social tiene una doble responsabilidad, significa estar con un pie afuera, y eso lo recalcó muy bien Juan Comadía al decir este proceso surge de la movilización. Nadie puede pretender que se desafecte de aquello, y por eso es tan importante que actores organizados sean parte de la convención, para que sean una voz alerta, vigilante y también una voz movilizada. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad con mantener activa la movilización, pero también, por otro lado, que nuestra participación dentro de la convención de ser electo efectivamente sea con mucha capacidad de soporte y no sea solo, como dicen muchos, ¿no?, y esta caricatura que a veces existe del mundo social, que somos como panfletarios. No, acá nosotros estamos demostrando que estamos al más alto nivel y que estamos tomándonos esto muy en serio, y es una experiencia además en nuestro país que hasta ahora ningún otro actor social ha presentado, y creemos que en esto también damos un paso a la vanguardia de que efectivamente los temas de contenido sean los que estén en el centro y no solo los nombres, los rostros, que por cierto que es importante, no, ninguno de nosotros pretende desacreditar aquello, pero creemos que esto no depende solo de rostros, esto tiene que ver con proyectos colectivos, con ideas, desde dónde nos paramos a hacer este debate. Y nosotros nos paramos desde la vereda antineoliberal, y eso lo vamos a ir a defender y sostener en todos los planos, y más aún en lo que va a ser esta disputa por los votos, porque va a ser una disputa, digamos, bien intensa, sí. Digámoslo, es un tiempo breve, pero además donde van a haber muchos y muchos candidatos y candidatos, entonces la ciudadanía va a tener donde elegir. Esperamos que eso motive mucho la participación, porque van a tener candidaturas para todas las sensibilidades, todos los digamos, los gustos, como uno pudiera decir, y por lo tanto en eso también tenemos la necesidad de poner los proyectos por sobre las personas, para que eso también sea lo que oriente y informe a la ciudadanía. Bárbara, hemos visto desplegarse a distintos dirigentes que son candidatos convencionales, como usted ha mencionado, a Eric Campos en el Distrito 9, Fabián Caballero en el Distrito 8, Osvaldo Zúñiga, a quien entrevistamos también allá en Ñuble, Distrito 19, usted en el 12. ¿Cómo ha sido la experiencia de los dirigentes? ¿Qué le han podido comentar respecto a la inquietud de los vecinos, el sentir de la calle respecto a este proceso? Bueno, fíjate que a nosotros nos ha llamado la atención, nosotros hemos hecho una primera etapa que es de difusión de la candidatura, en el caso de Erika, en el esfuerzo de los cabildos, en los territorios, nosotros hemos estado mezclando las actividades en los territorios con la conversación con las comunidades organizadas, las juntas de vecinos, además con la difusión fuera de los metros, en espacios más digamos de tránsito sí. común, para poder ir testeando, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos un plus, que es que tenemos un claro sello, que es el sello de clase, el sello de los trabajadores y trabajadoras, la defensa de sus intereses, pero por otro lado no somos actores que estemos permanentemente en los territorios, no se nos reconoce por esas luchas, digamos, porque nuestro acervo está vinculado a las asambleas, a los conflictos, a las huelgas, ¿no? Entonces hemos ido también aprendiendo en esta experiencia, escuchándola a la ciudadanía, y lo que vemos es que efectivamente hay interés, hay, digamos, necesidad de la ciudadanía de informarse, de conocer desde dónde estamos hablando, qué es lo que estamos proponiendo, cuáles son sus intereses. Y también yo diría que algo que a veces, o que uno ya no veía, ¿no? A mí me ha tocado acompañar campañas. Bueno, lo que estamos viendo es eso, que mira, nos ha pasado una experiencia bien interesante fuera de los metros, sabemos que la gente viene cansada, vamos en las tardes, casi como a inmolarnos, ¿eh? Esto es una prueba de fuego. Y fíjate que lo que uno ve es que, pese a todo, hay interés de la ciudadanía, recogen la información, preguntan, consultan y no votan la información. Lo que es muy llamativo, porque tú antes enfrentado a campañas, a mí me tocó muchas veces campaña por algunos compañeros, candidatos, candidatas, tanto en la región metropolitana como fuera de Santiago, y lo que uno veía que a veces ya así era casi como la formalidad, ¿no? Uno identificaba inmediatamente cuando la formalidad era, bueno, ya te voy a recibir, no sé qué. Uno lo que ve es que hoy día el que no quiere información, no quiere y te dice, no, gracias, o no, no quiero. Claro. Pero aquel que recibe, recibe y te dice, ya, y lo guarda para poder revisarlo, lo que quiere decir que vamos a tener una tremenda tarea de poder informar nuestros proyectos con justicia, ¿no? No vamos a pretender darle un mamotreto a la gente porque viene chata después de la pega, entonces uno va a tener que ser vamos a tener que ser muy ingenioso, muy creativo para no abrumar, para no aburrir, para no agobiar, para transformar esto efectivamente en una fiesta democrática el 11 de abril, pese a la diversidad de proyectos, de candidaturas con las que se van a encontrar. Y por otro lado, para que nuestros proyectos, para que efectivamente sean atractivos, interesantes y convoquen a votar por nosotros. Pero uno ve que hay interés, y yo creo que eso es muy significativo, porque partimos de un pie que no siempre es el pie del que tú partes. Muchas veces la gente te dice, no, ya estoy cansada, no quiero nada, me da lo mismo, no voy a ir a votar. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay interés, hay recepción, y eso es valioso. Y en el caso nuestro también, es expresarles y mostrarles una cara distinta de una dirigente a la que están acostumbradas a ver más en la lucha, en el conflicto, en la pelea, que sé yo. Entonces también mostrarle una cara más amable de lo que significa ser candidato hoy día convencional respecto de temas que vamos a ir a defender, que también es algo que se valora, que dice, bueno, sí, ustedes defienden estos intereses, ustedes están en estas luchas, pero también decirle, esto no es solo hablar de los temas del mundo del trabajo más particulares, de derechos colectivos, sino que es ampliar la mirada y poder desde ahí también hacer un intercambio. Y nos vamos a encontrar con muchas cosas. Ya me ha pasado a mí que me ha encontrado con gente que me dice, bueno, ¿qué opina usted del aborto? Mire, yo estoy por el aborto libre, y te dicen, no, este tema de principios, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y gente que te pregunta, oiga, ¿usted está por el aborto? Sí. Ah, ya, muy bien. Entonces, vamos a ver ese Chile diverso, y eso también tenemos que ser capaces de reconocerlo para bien representarlo en lo que va a ser la convención, no para que uno oscile, ¿no? Eso no se trata de que tenemos que oscilar los candidatos en el oportunismo, de que depende con quién me topo el discurso que voy a hacer, sino que para que también uno tenga conciencia de que aquí hay miradas país diversas, y eso es riqueza a la hora de pensar en cómo tiene que constituirse la convención. Bárbara, si me permite llevarla a su ámbito de presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, hay cifras preocupantes en materia de empleo. Hay cifras que indican que el desempleo se estancó en el Gran Santiago, llegó al 11,5%, no hay un incremento importante de aumento de fuentes de empleo. También estaba revisando hoy día algunas portadas informativas y encontramos que las peticiones de suspensión laboral en solo dos semanas del mes de enero son iguales a las de un mes entero, que en este caso sería referencia del mes completo del mes de diciembre. Y le agrego también un dato que entregó hace no muchos días el Centro Longitudinal de la Universidad Católica, que señalaba el economista David Bravo, que lo conduce, que se han perdido 2 millones de empleos por esta pandemia y se han recuperado apenas 700.000, de los cuales, y ahí un dato duro y bastante preocupante, 400.000 son empleos precarios e informales. ¿Cómo ve usted, cómo analiza estas cifras, Bárbara? Bueno, eso es, esta es crónica de una situación anunciada. Cuando nosotros presentamos, y en esto yo soy majadera, no me voy a cansar de repetirlo, nosotros cuando presentamos el primer Plan Nacional de Emergencia, el 17 de marzo del 2020, recién anunciado por parte del gobierno la suspensión de clases, viendo la situación en otros países y conversando con otras centrales en el mundo, era evidente a todas luces que nosotros teníamos que generar un plan mucho más a la ofensiva, mucho más, decíamos nosotros en ese minuto, audaz, para poder enfrentar lo que iba a ser una crisis sanitaria que, de no abordarse bien con medidas de políticas públicas suficientes, iba a traer de la mano una crisis económica y una crisis social. Eso lamentablemente no solo fue real, se concretó, dio así a partir solo del apoyo a través de ollas comunes, en muchos lugares no llegó nunca el apoyo del tan mentado IFE, y por lo tanto lo que hizo sobrevivir a muchas familias en nuestro país fue precisamente la actitud solidaria y comunitaria en los territorios, las ollas comunes, los bancos de alimentos que se crearon en algunas comunas para poder sostener y llevar apoyo a aquellos que estaban más necesitados. Es decir, fue la solidaridad del pueblo lo que salvó al pueblo. Eso no es una frase cliché. Y en el caso del mundo del trabajo, nosotros fuimos enfáticos en señalar que si nosotros no generábamos incentivos para que cualquier subsidio fuese directo, no vía la banca, sino que desde una política de Estado de inyección de recursos directa a las empresas, con el compromiso y obligación de que éstas no mermaran las condiciones de los trabajadores, lo que íbamos a tener al final del día era que quienes iban a pagar el costo de la crisis eran los trabajadores y trabajadoras, porque iban a ser los que se iban a precarizar. Y esta cuestión era evidente. Aquí no nos pueden venir a decir, no, mira, es que nunca pensamos, no vimos, o en realidad las medidas que tomamos fueron las mejores, lo único a lo que pudimos llegar. Eso no es verdad. Acá se podrían haber tomado, y se pueden tomar aún medidas muy distintas a las que se han venido tomando. Por algo tuvieron que tener un fogate reactiva, porque el primer fogate del que tanto se ufanaba el que hoy es candidato presidencial, y que claramente su interés nunca estuvo en hacerse cargo del desafío país, sino que en proyectar una eventual candidatura, a quienes lo conocimos, quienes tuvimos posibilidad de interactuar con él, teníamos claro que esto era lo que se nos iba a producir, porque veíamos que ahí había un ministro muy, yo diría que muy obnubilado, ¿no? Muy atrapado, muy cautivado con los temas mediáticos, ¿no? Y con la irrupción en una potencial carrera ya en este minuto presidencial. En este minuto uno no podía identificar si era eso, parlamentario, u otra cosa. Entonces, claro, cuando lo que teníamos era un fogape que no estaba llegando realmente a las pymes y que por lo tanto obliga a tener que generar un fogape 2.0, un fogape reactivo que tampoco tenemos certeza de que vaya a llegar a todos, lo que era evidente es que iban a empezar a bajar las cortinas de las empresas, no iban a resistir porque no había un apoyo real desde las políticas públicas, y evidentemente que también el hilo siempre se iba a cortar por lo más delgado. La primera medida para poder, antes de cerrar, ¿cuál es? Bueno, vamos bajando los ingresos, vamos aplicándonos a seguro de cesantía por la vía de esta ley de protección de empleo, vamos generando condiciones, digamos, para que de no haber ninguna otra posibilidad, entonces finalmente aquí se tenga que despedir a todos los trabajadores y trabajadoras. Y efectivamente hemos tenido también abusos, ¿no? También tenemos grandes empresas quienes han visto una oportunidad para ir ajustando sus plantas, pero también tenemos mucho, y en eso también hay que hacer la diferencia y marcar el punto, mucha pequeña empresa que efectivamente se vio mermada porque no hubo capacidad del Estado de dar respuesta. Entonces acá se hicieron políticas hiperfocalizadas para los más pobres y se hicieron políticas hiperconcentradas para los más ricos. Y entre medio de eso quedó, digamos, la mayoría de este país, entre emprendedores, entre pymes reales, porque no estamos hablando de las pymes, que se, o sea, las que se conden como pymes cuando en realidad son empresas de mayor volumen, y la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, no es extraño lo que estamos viviendo hoy día ni lo que probablemente va a venir, que puede ser mucho peor. No es extraño que la mayoría de los empleos que se hayan venido creando en este cortito tiempo, ¿eh?, de apertura, hayan sido empleos informales, porque en realidad no estamos generando creación de mano de obra. Acá se generó un subsidio a la contratación, pero para que yo contrate tengo que tener necesidad de contratar, es decir, tengo que tener flujo, ¿ah?, sí, de ventas, de requerimientos de mano de obra, y eso no se produce si tú no activas la economía. Por lo tanto, todas estas medidas que se han tomado de manera tardía, lo único que han generado o lo que nos demuestra el dato hoy día de realidad es que efectivamente no han venido ni a proteger el empleo ni a garantizar que podamos efectivamente reactivar la economía una vez que pase la etapa más crítica de las pandemias, ¿no? Ya venimos en un minuto donde probablemente a corto andar vamos a tener que estar pensando nuevamente en medidas como las cuarentenas y otros, mucho más estrictas que las que tenemos hasta ahora. Y por lo tanto, acá lo que necesitamos, y nosotros vamos a insistir en aquello, son medidas muy audaces. Nosotros vamos a insistir en que aquí hay que impedir los despidos. Vamos a insistir en que aquí se tienen que generar mecanismos de financiamiento de políticas como, por ejemplo, subsidios a la mantención de la mano de obra, no para mañana, no cuando ya pase la pandemia, sino que ahora, pero con el compromiso y obligación de que las empresas no sigan despidiendo. Se tienen que generar políticas de incentivo para la reconversión mañana, de sectores, oficios, labores que se van a requerir una vez que pase la pandemia. Pero todo eso tiene que ser sobre la base de un plan mucho más estratégico, un plan nacional, y lo que tenemos lamentablemente hoy día es que tenemos autoridades que están desembarcándose de un montón de estructuras intermedias donde están renunciando los jefes. Acá nosotros tenemos el caso emblemático, que fue el ministro de Hacienda, en el marco de una de las peores crisis económicas que vamos a vivir en nuestro país y de crisis de empleabilidad producto de la pandemia, y se va porque va a ser candidato presidencial. O sea, acá tenemos un gobierno no solo que se está descontando, sino que además una coalición de gobierno que lo único que le importa es mantener el poder a costa de lo que sea, si la gente se muere, si la gente se enferma, si la gente tiene que contagiarse producto de tener que mantener el sustento de su hogar, les importa un pledo. Y tenemos además autoridades en estructuras intermedias que también se están yendo. Aquí no se ha dicho nada, pero resulta que el director del CENSE, Juan Manuel Santa Cruz, renunció y se va. Y hoy día el tema de cómo vamos a reconvertir, cuáles van a ser las políticas para generar incentivos en materia de capacitación, se supone que son la gran panacea del gobierno, y resulta que el que está a cargo de ese desafío renunció, se va. No tenemos idea, yo no tengo idea, yo no voy a especular, digamos, que sea porque quiere ser candidato, no tengo idea, pero lo que es cierto es que este gobierno se está descontando por todos lados. Tuvimos una ministra del trabajo que dijo, mire, yo me voy a ir, y tienen que haberla llamado al orden, tienen que haberle dicho, ya, pues cortemos el escándalo, y se va a quedar a regañadientes. Entonces, en esas condiciones no se puede. Acá lo que tú tienes que generar, y lo que nosotros aspiramos, es que se genere un comité de crisis a partir del Consejo Superior Laboral, donde estamos representados las contrapartes, con los ministerios de Economía, con el Ministerio de Hacienda, con la dirección del CENSE, con la ministra del Trabajo, un corpo, que se genere un comité de emergencia. Esta situación es muy grave, lo que podemos empezar a vivir. Ya hemos vivido una situación crítica. Esto se puede volver cada vez más crítico, más grave. Y si nosotros no tomamos medidas hoy día, no vamos a poder enfrentar este desafío. Y nosotros estamos dispuestos a sentarnos en un comité de emergencia. Estamos disponibles. Evidentemente que en mi calidad de candidato no lo voy a hacer yo, porque no puedo estar diciendo y reclamándole a otros, pero nosotros tenemos una estructura que es la CUT y que tenemos nuestro secretario general, y tendrá que estar nuestro secretario general ahí si lo quieren convocar mañana. Pero esto tenemos que tomarle peso. Pues si no le tomamos peso y nos sentamos a todos los factores, vamos a tener una situación grave, muy grave. Y lo que vemos nosotros es que el gobierno de esto no está tomando atención. Y algunos están más preocupados de estar discutiendo, por ejemplo, la reforma de pensiones, que hoy día, francamente, siendo una prioridad y todo lo que tú quieras, yo no veo que este sea el foco principal, porque en realidad hoy día hemos estado más, digamos, controlados por el tema del tema de los retiros para poder subsistir. Entonces, yo tengo la impresión de que aquí tenemos efectivamente un tema de tremenda urgencia. Fíjate tú que si uno mira los datos del Latino Barómetro, el Latino Barómetro nos dice que la primera preocupación hoy día que tienen los chilenos, en el marco de cuando se hizo esta encuesta, que fue el año pasado, una encuesta cara a cara, el 2020, lo que dicen es que efectivamente lo que se necesita ahí es hacerse cargo de la crisis de empleo, el desempleo, la crisis económica, Y eso es una materia que uno ve que hoy día, al menos en términos de la opinión pública y respecto de los énfasis que han colocado nuestras autoridades y nuestros representantes, no es lo que uno ve que está en el centro y debiera estar efectivamente en el primer nivel de prioridades. Así es, estaremos muy atentos de esta preocupante situación. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y candidata convencional por el Distrito 12, le agradecemos su gentileza habitual con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena jornada. Un gran abrazo. Igualmente, gracias. Y nosotros damos fin a esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan como es habitual. Lo agradecemos en compañía de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.